Niega tu maldito celos, ve la felicidad y olvida la maldad. Y así podrás ir comprendiendo lo que yo te quiero. Siempre te molestas si salgo, si llego temprano, o si me tomo una cerveza como buen cubano. No buscas la satisfacción y solo vives con la duda. Deja tus celos ya, solo te quiero amar. Déjame tu corazón por siempre a mi lado. Gonzalo.